A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días, bienvenidos a esta emisión correspondiente a hoy lunes 25 de junio de 2012. Listos para compartir con ustedes las noticias más importantes en el departamento de Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucía Amparo Ríos, Producción Sonora Elkin Parra Chávez, y con mucho gusto les acompañamos Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Fomeque, la gerente del hospital Gladys Bejarano Clavijo hizo entrega formal a la comunidad de importantes obras de remodelación del área de urgencias y del centro de salud de Choachí. Hasta el próximo viernes 29 de junio fue ampliado el plazo para pagar impuesto de vehículos sin sanciones en todo Cundinamarca. Le apareció dueño a un tramo de la doble calzada Bogotá-Girardot. Fortalecimiento a la salud anunció el gobernador Álvaro Cruz. Antes de finalizar el año, 16 nuevas ambulancias estarán en servicio. La gobernación cofinanciará el 15% del valor del puente Santander en la vía Chipá que une. Cultivadores de arveja se fajaron en Cibaté en el concurso del Hilo Dorado, que se desarrolla en el marco de Expo Cibaté 2012. Tras el debate promovido por la Comisión Tercera de la Asamblea de Cundinamarca, la situación de anormalidad del Hospital San Rafael de Girardot continúa. Caprecom termina el contrato de operación el 30 del presente mes y no hay acuerdo para nueva empresa operadora. En Cundinamarca se han presentado 23.000 solicitudes para subsidio de vivienda y el plazo para postular predios destinados a la construcción fue ampliado hasta el 3 de julio. 109 municipios no certificados suscribieron convenio de subsidio escolar con el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la secretaria de Educación de Cundinamarca, Piedad Caballero. Hoy lunes 25 de junio, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor alcalde del municipio de Carmen de Carupa, Giovanni Murcia Leiva. En Cibaté. En la vereda Alto Charco, sector del Progreso, se dio cumplimiento a uno de los eventos más tradicionales de Expo Cibaté, el Hilo Dorado, certamen que contó con la presencia de 29 participantes que rindieron tributo a este cultivo. Vamos para Anapoima, su titular. En Anapoima, balance de seguridad con el teniente Andrés Arias, comandante de la policía de nuestro municipio. Titular desde San Francisco Estéreo. En San Francisco desde el año pasado se vienen ofreciendo a bajos costos cursos de inglés, clases que son dictadas los sábados en el portal interactivo de ETV. Se abren nuevas inscripciones. Titula desde Tocancipá. Tocancipá celebra el Día de la Familia con la población de adultos mayores. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Fomeque, sala de redacción. Se cumplió la entrega programada por la alta dirección del Hospital San Vicente de Paul a las comunidades de Choachí y Fomeque, de manos de la actual gerente, doctora Gladys Bejarano Clavijo. Tal como fue programado en el Centro de Salud de Choachí, ubicado en la vía al refugio y adscrito al hospital, se inauguraron las obras de la marquesina de la sala de espera de pacientes, adecuación del servicio de citas, arreglos de unidades sanitarias y fachada general. Hacia las 3:30, la comitiva se desplazó al municipio de Fomeque, donde se puso en servicio la comunidad regional las áreas de urgencias y maternidad ajustadas a las mínimas normas de habilitación, que significa calidad y seguridad, para los pacientes, con una inversión de 250 millones de pesos, y se hallan ubicados en el ala suroccidental del imponente edificio hospitalario construido por gestión de Monseñor Agustín Gutiérrez hace más de 50 años. En las dos reuniones intervino la gerente Gladys Bejarano, quien explicó en detalle las obras entregadas a las comunidades. En el centro de Choachí se entregó el techado en marquesina de la sala de espera de los pacientes, se adecuó también el servicio de citas para que quede con mayor accesibilidad a los pacientes, se hicieron arreglos de las unidades sanitarias y se mejoró la fachada. Eso en el centro de salud de Choachí. En el hospital de Fomeque, lo que se hizo fue la remodelación y adecuación de la sala general de urgencias y de la sala de partos. Además, se hizo el cambio de la cubierta y toda la adecuación del de los dos servicios para que cumplan con las normas de habilitación. Y habilitación es sinónimo de calidad, es sinónimo de seguridad al paciente, que eso es lo que finalmente pues, buscamos en el hospital de Fomeque. ¿De qué inversión estamos hablando tanto en Choachí como en Fomeque, doctora Gladys? Los dos proyectos tuvieron un costo de 250 millones de pesos. Estos fueron dineros que fueron gestionados en la asamblea departamental por el doctor Héctor Cotrino, aunque pues tampoco nos podemos alejar en que si en este proyecto se tuvieron que incluir algunos recursos propios de la institución para algunos acabados que no habían quedado inicialmente en el proyecto porque pues el dinero era insuficiente. Entonces también con recursos propios se hizo un esfuerzo para poder acabar. Asimismo, la gerente del Hospital San Vicente de Paúl, Gladys Bejarano, se refirió al reto que viene de sostener la institución en los niveles de buen servicio y, de hecho, evitar que se vea afectado financieramente, situación de la que los usuarios del hospital pueden estar seguros que no sucederá. El hecho de que el hospital esté en unos adecuados indicadores financieros, como la razón corriente, como la prueba ácida, que estemos al día en los pagos de personal, es un gran orgullo mostrar una institución sólida financieramente, que la podemos comparar con muchísimas instituciones que se encuentran en crisis en este momento en todo el país. Entonces, el reto que queda es mejorar los servicios a la comunidad, tratar de mejorar toda la parte de contratación para poder de esta manera vender más servicios, porque no nos podemos alejar que la prestación de los servicios de salud es un tema que tiene dos objetivos, uno que es el social, que es la prestación del servicio, y el otro que es el económico. Si nosotros no somos autosuficientes, no sobrevivimos y la institución se llama un cierre inminente, cosa de que no va a suceder con el hospital de Fomeque, porque estamos fortalecidos, no tenemos superávit, pero sí estamos al día en pagos por lo menos de personal. Por su parte, el alcalde municipal de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, se sintió complacido por el excelente manejo que se le ha dado al hospital, que hoy cuenta con personas muy comprometidas que lo han posicionado positivamente, y confirma que con la llegada del nuevo gerente, doctor José Luis Rollero, la administración municipal estará atenta de apoyar los diferentes procesos como una manera de responder socialmente a las comunidades de los sectores urbano y rural que tanto necesitan de estos buenos servicios. Sí, mire, financieramente, pues Fomeque se ha venido manejando muy bien. Tenemos una gran calidad de gente y unas personas muy comprometidas por el desarrollo y el servicio de este hospital. Yo creo que de esa manera, ya con la llegada del doctor José Luis, pues podamos continuar de esta manera y podamos continuar desarrollando esta institución que nos ha dejado desde Monseñor Agustín Gutiérrez y que debemos seguir fortaleciendo y apoyando desde la administración municipal, departamental y a nivel nacional. Usted ha manifestado un compromiso cerrado desde la administración de apoyar los procesos del hospital que usted ha venido liderando. ¿Por qué la defensa y el apoyo al sector de la salud? Es que la salud es muy importante para cualquier municipio y sobre todo para el municipio de Fomeque. Cuando nosotros contamos con estas instalaciones, cuando nosotros tenemos esta calidad de personas que trabajan en el hospital, pues hombre, lo único que uno puede hacer es apoyar absolutamente todo este proceso de creación, de transformación y de desarrollo de esta entidad. Yo creo que la responsabilidad como mandatario es trabajar en todo el tema social, en el tema de educación, de salud, de cultura, de deportes, para que cada vez el municipio sea líder en el departamento. Entonces, por eso es la responsabilidad que tenemos nosotros con esta institución. Nosotros ya desde el mes de enero nos habíamos reunido con el hospital y las EPS tratando de fortalecer esta institución, peinando las cuentas por cobrar con las EPS, para fortalecerlo financieramente. Ya los contratos van a partir de julio, tiene que haber nueva contratación con las EPS y vamos a estar muy pendientes de que toda la comunidad sea beneficiada con estos contratos aquí en el hospital, prestando inclusive servicios de nivel 2 para que la gente del campo sobre todo se vea beneficiada con este tema. Entonces, hemos hecho muchas cosas, hemos venido trabajando, ya contratamos el PICO en el hospital y además estamos mirando unos saldos que tenemos ahí para hacer unas inversiones importantes de dotación y de prótesis dentales con la comunidad y dotación para el hospital. El doctor Héctor Manuel Cotrino Guevara, en su condición de diputado a la Asamblea de Cundinamarca y gestor de las partidas presupuestales para la ejecución de las obras dadas al servicio de los habitantes de los municipios de Choachí y Fomeque, señaló que su compromiso siempre ha estado a la orden de cada uno de los municipios del oriente de Cundinamarca y espera que con ayuda del gobernador pueda iniciarse la ejecución del plan de desarrollo aprobado recientemente y que ha permitido ajustar y armonizar el presupuesto para la actual vigencia. Escuchemos al diputado Cotrino hablando sobre estos temas. Decirles que para mí pues es una satisfacción grande poder direccionar desde el gobierno departamental recursos para estos municipios, especialmente para la provincia del Oriente y mucho más Fome que Choachí, Ubaque y todos los demás que integran la provincia. Y también es una pequeña contribución a las necesidades que se tienen para superarlas. Entonces yo creo que aquí debemos de unir esfuerzos entre alcaldes, concejales, gerentes, funcionarios del hospital y por supuesto líderes y medios de comunicación en aras de congregar aportantes aquí al hospital y a instituciones que como estas son los que cuidan y vigilan de la salud de los cundinamarqueses y de los hijos de nuestros municipios. A nivel departamental, el plan de desarrollo se aprobó el 31 de mayo. Esperamos poder ya con el gobernador empezar a ejecutar los recursos del departamento con base en ese plan de desarrollo. Estamos armonizando ya el proyecto de presupuesto que nos lo pasó el gobernador para ajustar el presupuesto que está actualmente vigente y empezar a trabajar, y Dios quiera que nos permitan poder seguir direccionando recursos para el tema de la salud, para el tema de la educación, que es muy importante además en aras de cubrimiento y la calidad de la educación y el acceso a la educación superior. Hay unos proyectos muy importantes y además de eso pues el tema de la red vial y agua potable y saneamiento básico, el tema de vivienda. Todos estos son temas que han quedado contemplados dentro del plan de desarrollo. Hay otro tema también importante que es el tema turístico y municipios como estos, mira cómo se promueve el ecoturismo y el agroturismo. Entonces vamos a seguir trabajando en torno a eso para mirar a ver cómo salimos adelante con el apoyo del gobierno departamental. También intervino el senador por Cundinamarca, Milton Rodríguez Sarmiento, quien se refirió como muy importante al esfuerzo del Hospital de Fomeque, que es la razón para que hayan generado estas obras, que son fruto del acompañamiento a la red pública hospitalaria. Asimismo, indicó que ha llegado la hora de revisar el modelo de salud que actualmente rige la Ley 100, que se convirtió en un negocio y se dejó de lado el servicio humano en los regímenes contributivo y subsidiado. Muy importante este esfuerzo que está haciendo el Hospital de Fomeque, que es de las pocas entidades prestadoras del servicio de salud de la red pública de Cundinamarca que está a salvo de la crisis que hoy atraviesa todo el sistema. Hay que felicitar la buena administración y la buena gestión que se ha dado en el municipio de Fomeque. Eso ha generado precisamente que se puedan desarrollar todas estas obras, que puedan haber este avance tan importante en el mejoramiento de la calidad del servicio de salud y lo que nos corresponde a todos los actores de la sociedad, al gobierno departamental, al gobierno nacional, a toda la red, es acompañar y apoyar todos estos esfuerzos y luchar para que la red pública hospitalaria se mantenga, se fortalezca y se consolide, porque es la única alternativa de servicio que tienen las comunidades en la provincia colombiana. Senador Milton Rodríguez, decía usted que ante la crisis nacional de la salud, hay 8 exministros de salud que han planteado al presidente una reforma de la Ley 100. ¿Cuál sería la reforma y qué sería lo óptimo? Yo creo que ya es hora de revisar el modelo. Me parece que nosotros tenemos que buscar un modelo intermedio y razonable. No podemos volver al modelo de la estatización total de la salud, porque fue un modelo ineficiente que desafortunadamente por la burocratización y por los mismos sindicatos ahogaron el sistema y realmente no se prestó un servicio con la cobertura y la calidad ideal. Pero tampoco podemos llegar al otro extremo, y es que con la privatización de la salud prácticamente la salud se volvió un negocio de las entidades prestadoras del servicio, de las EPS, de las ARS, donde realmente se ha dejado de lado y se ha perdido el norte del objetivo fundamental que se tiene, que es la atención pronta, cumplida y además eficaz del usuario, del paciente. De manera que me parece a mí que hay que buscar un modelo intermedio, razonable, donde se conjuguen los dos esfuerzos, pero donde el Estado también no abandone el papel fundamental como regulador, como rector del sistema. Y me parece a mí que allí hay que hacer unos ajustes estructurales a la ley 100 como tal. Hay que buscar un modelo donde, sin anular totalmente la inversión privada, que es válida para algunos sectores, el Estado no pierda el control ni la tutela fundamental del sistema. Me parece a mí que este nuevo régimen de la ley 100 tuvo la bondad de haber ampliado la cobertura. No hay duda que la cobertura se amplió sustancialmente, pero en desmedro de la calidad. Se amplió cobertura, pero con un deterioro ostensible de la calidad del servicio, tanto en el régimen contributivo y más, por supuesto, en el régimen subsidiado. Y con el ánimo de escuchar las diferentes opiniones de las personalidades asistentes a los actos de entrega de las obras en los municipios de Fomeque y Choachí, recorriendo Cundinamarca, saludó al doctor José Luis Rollero, ganador del concurso de meritocracia para ocupar la gerencia del Hospital San Vicente de Paúl de Fomeque, cargo que asumirá en esta semana de acuerdo como lo estime la Secretaría de Salud y la Gobernación del Departamento. Muy buenos días. En este momento que me encuentro aquí en Fomeque, he encontrado un hospital con mucha pujanza, un grupo de trabajo muy bien organizado, donde se nota la parte de calidad que se ha acentuado mucho. Eso deja ver los resultados que hoy en día se ven. Este hospital es uno de los más pujantes de Cundinamarca, dado que hoy en día la red hospitalaria está bastante, bastante mal. Entonces se nota el trabajo mancomunado, el esfuerzo del recurso humano, también de la parte administrativa, las alcaldías, los diputados, los senadores, todos han concurrido para que este hospital esté en estas condiciones y haya salido adelante como se esperaba cuando se hace un esfuerzo de este tipo. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Los hechos más relevantes los presentamos ahora en Recorriendo Cundinamarca desde Anapoima. Señora hospitalaria, Anapoima bendita. Patricia, una feliz mañana y un cordial saludo desde el municipio de Anapoima, sol y agua de la eterna juventud, para todos nuestros amigos y oyentes de Recorriendo Cundinamarca. A esta hora de la mañana me acompaña igualmente el teniente Andrés Arias, comandante de la policía de Cundinamarca, quien nos contará el balance de lo que ha sido estas dos semanas. Hola Darío, muy buenos días a usted, a toda la audiencia de Sol Estéreo y a el informativo Recorriendo Cundinamarca. Bueno teniente, como es de costumbre, cada 15 días estamos dando un balance a la comunidad en el departamento, igualmente en nuestra comunidad en el municipio, a razón de que nuestro municipio es un municipio turístico y teniendo en cuenta también la temporada alta que se avecina, que viene en estos días. Teniente, ¿qué balance tenemos después de este puente festivo, el tercer festival del retorno en la inspección de San Antonio, que ha acaecido lo más importante en la región y en nuestro municipio? Efectivamente, Darío, un fin de semana y una temporada algo ajetreada, movida por la gran cantidad de turistas que están llegando a nuestra región y en especial a nuestro municipio de Anapoima. Como usted lo mencionaba, se llevó a cabo el tercer festival del retorno, ferias y fiestas en la Inspección de Policía San Antonio del municipio de Anapoima, evento que contó con la participación de algunos artistas locales, nacionales, y que contó con una gran afluencia de público. Cada año tras año, más y más gente está viniendo a este nuestro festival, y la Policía Nacional muy pendiente dispuso las unidades suficientes, pertinentes, para que el balance después de este evento pues sea sin ninguna novedad de trascendencia. Algunas riñas y peleas menores fruto de el consumo e ingesta de bebidas embriagantes que no pasaron a una situación mayor, y casitos aislados de hurto que fueron reportados durante estos días. Misma forma, la realización del puente festivo y fin de semana pasado se llevó sin novedad aquí en nuestro municipio, contando como es costumbre con la participación de gran cantidad de personalidades que nos visitan en la jurisdicción, y sin tener hasta el momento reporte formal de novedad alguna ocurrida en estos días. Teniente, el pasado jueves se presentó en el municipio de Biotá, y usted pues hace parte de un distrito de la mesa. ¿Qué acaeció en Biotá? Habían marchas, pero ¿qué le podemos contarle a la comunidad en el departamento? ¿Cómo terminó este incidente allí en Biotá? Se presentó una protesta 100% pacífica, no se alcanzó a realizar marcha, ni protesta, ni bloquea de vía alguna. Pero sí había un inconformismo de parte de algunos gremios de transportadores, en los cuales pues habían unas solicitudes muy formales y respetuosas que hicieron a las autoridades político-administrativas, a la alcaldía municipal, a la Policía Nacional, en cuanto al control de los aspectos relacionados con el tránsito y el transporte, y en cuanto a unos arreglos de vías y a unos compromisos que ya se trataron aquel día en una reunión de coordinación que hubo interagencial, la cual logró que se llevara pues un resultado satisfactorio y un compromiso ahí de cada una de las partes a fin de normalizar totalmente la movilidad en aquel municipio. Teniente, ya se acerca la temporada vacacional de mitad de año. ¿Qué dispositivo tiene la policía? ¿Qué campaña se está realizando? ¿Qué recomendaciones tendríamos para esta temporada vacacional? Usted lo ha dicho, Darío, estamos en pleno inicio de la temporada vacacional y, como es costumbre, pues la Policía Nacional invita primero que todo a los ciudadanos y a los oyentes de Sol Estéreo y su informativo Recorriendo Cundinamarca a que en primera situación denuncien todo hecho delictivo o conducta sospechosa que ocurre a sus alrededores. Muchas veces la persona ve a algún sujeto en actitud sospechosa merodeando en algún sector, en algún vecindario, personas que no son conocidas, y piensan, no, pero ¿por qué vamos a informar algo? ¿Por qué vamos a decir si él no está haciendo nada? Si es una persona que no es conocida, informen a las autoridades de los municipios, en este caso a la estación de policía en Apoima, donde enviaremos algunos efectivos para que revisen. No saben la cantidad de situaciones y de casos y de capturas que se pueden llevar a cabo cuando uno verifica y de pronto las intenciones que se tienen pues no son las mejores. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos las recomendaciones que en seguridad cada quien debe tener. Ya estamos próximos a una prima de mitad de año que muchas personas llegan a recibir. Tenemos los amigos de lo ajeno que, mediante algunas modalidades de engaño, hay una modalidad famosa conocida como paquete chileno, en el cual mediante engaño buscan hacer creer a la persona de que le entregue el dinero, de que son funcionarios de una entidad crediticia, de que le pasen esa cantidad, una X cantidad de dinero, y le van a dar una cantidad superior, o que le agilizan los trámites para no realizar filas. Son mecanismos que utiliza la delincuencia para simular que son funcionarios de la entidad crediticia o para engañar sencillamente al usuario, lo que ha generado que ya en el municipio tengamos un intento de la ocurrencia de esta modalidad. Es el teniente Andrés Arias, comandante de la policía de nuestro municipio de Anapoima. Teniente, muchas gracias. Igualmente para todos los oyentes en Cundinamarca. A usted, Arievo, y a todos los oyentes de Sol Estéreo y el informativo Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días, muchas gracias. Gracias, Patricia. Esta es toda la información desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud. Les habló su director, Darío Urbano, en el máster, David Urbano. ¡Feliz mañana! Le damos la bienvenida a Beto Barbosa, que nos presenta la información desde Ciba Estéreo de Cibaté. En la vereda Alto Charco, sector El Progreso, se dio cumplimiento a uno de los eventos más tradicionales de Expo Cibaté, el Hilo Dorado, certamen que contó con la presencia de 29 participantes que rindieron tributo a este cultivo. El Hilo Dorado es un concurso que desde hace 9 años nació en nuestro municipio para darle un espacio importante a los cultivadores y productores, donde se requiere de una combinación de resistencia física y habilidad manual. Los espectadores se dieron cita en la vereda de Alto Charco, sector El Progreso, que sirvió de escenario para el concurso, ofreciendo un terreno propicio para que los 29 participantes expusieran su talento. La invitación para que no abandonemos, no nos desmotivemos, porque el único objetivo que persigue este concurso y todos los concursos que hacemos en el marco de Expo Cibaté 2012 es el incentivo y es la motivación a los productores y a sus respectivos empleados. Entonces, pues la invitación para que no abandonemos los concursos, para que sigamos participando, para que se vinculen, vean que la premiación va a estar muy, muy interesante. Pues ya en el día de hoy aquí en la vereda Alto Charco, podemos decir que pues tuvimos un completo éxito porque el tiempo nos ayudó, los participantes también nos colaboraron, los padrinos, las diferentes casas comerciales, los laboratorios y pues toda la logística que hemos implementado para el día de hoy ha salido muy bien. Dentro de los parámetros de calificación del concurso se tuvo en cuenta la longitud del terreno, la tensión de la hilaza, el no dejar gajos sin colgar, no afectar la planta. Otro parámetro que se juzga es la velocidad que durante un minuto el participante debe poner la mayor cantidad de hilos, donde el incentivo para estos concursantes son los premios que se les entregan a los ganadores. Ya nos han confirmado algunos electrodomésticos, bicicletas, entonces vamos a ver cómo los asignamos, las compañías y los laboratorios han confirmado algunas tanchecas de productos, bulto de fertilizantes químicos y pues el tradicional trofeo y un premio en efectivo que van a recibir los primeros 3 participantes. Los 3 primeros puestos los ocuparon Eliezer Villalobos, campeón del evento, Jorge Barón Díaz en segundo lugar y Alberto Cadena ocupando el 3er puesto. Una tarde donde se compartió con buena música lo mejor de la gastronomía cibateña y un clima que favoreció sin duda el 9º concurso del Hilo Dorado, el cual destacó la labor de las cibateñas como símbolo de fortaleza de la mujer del campo de nuestro territorio. Es importante resaltar el acompañamiento constante que la administración municipal hará durante este cuatrenio a los agricultores, con la intención de catalogar a Cibaté como un municipio productivo y con las tierras más fértiles de Cundinamarca. Sí, claro, nosotros desde la Secretaría de Agricultura, la administración municipal en cabeza del doctor Ramiro Ramírez, hemos elaborado y hemos matriculado ya un plan de desarrollo en el cual se encuentran los proyectos que vamos a desarrollar durante estos 4 años y que apuntan al fortalecimiento y al acompañamiento que se le va a hacer a los productores con el objetivo de hacerlos competitivos, con el objetivo de prepararnos más que prepararnos de afrontar estos acuerdos comerciales que se han firmado con otras naciones, como el TLC que arrancó en el mes de mayo con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué perseguimos? ¿Qué buscamos? Que los productores cada día se preparen más para ser competitivos. Estudio a distancia en la Fundación Universitaria del Área Andina, Administración de Mercadeo, Contaduría Pública y Técnico Profesional en Sistemas. Convocamos personas con ánimo emprendedor para que hagan parte de nuestro equipo de gestores regionales. Para mayor información, comunicarse al 311-598-0435. www.corfedes.co/contáctenos. Llega recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En recorriendo Cundinamarca nuestro invitado, el alcalde del municipio de Carmen de Carupa, Giovanni Murcia Leiva. Señor alcalde, muy buenos días. Muy buenos días, Víctor Manuel, para usted y toda la amable audiencia de este importante medio de comunicación. Bueno, Carmen de Carupa, ubicado en el Valle de Ubaté. Señor alcalde, cuéntenos inicialmente cómo basó usted su programa de gobierno, cuáles fueron los puntos fundamentales que lo llevaron a ganar su alcaldía. Pues tuve mucho en cuenta la atención a la niñez, a la tercera edad, el tema de salud y educación, y por supuesto la infraestructura vial, que estaba tan deteriorada en la época de campaña, pues. Sí, señor. Ustedes, con estos puntos, con las opiniones expresadas por diferentes voceros de la comunidad, conformaron lo que se llama el plan de desarrollo, que ya pues por ley fue aprobado por el Consejo Municipal. ¿Cómo le quedó esa carta de navegación para usted en Carupa? Pues se elaboró de la mano con las comunidades de nuestro municipio, con el Honorable Consejo Municipal, y por supuesto que fue un éxito la elaboración y su aprobación por parte del Honorable Consejo el pasado 31 de mayo. Sí, ¿cuáles son los puntos fundamentales que contempla ese plan de desarrollo? Es decir, los trabajos fundamentales que usted piensa realizar en favor de la comunidad. Pues, como le dije anteriormente, primero que todo pusimos el ojo pues sobre la tercera edad. Tenemos un gran porcentaje de habitantes de nuestro municipio que ya están en la tercera edad. Por supuesto, un gran compromiso con el Hogar San José, el Bienestar del Anciano, y con programas que iniciaremos en este mes a desarrollar para poderle dar cobertura a gran parte de los sectores donde tenemos nuestros abuelos un poco abandonados dentro del municipio de Carmen de Carupa. También el tema de la niñez, sobre los hogares comunitarios, los hogares infantiles también. Hemos estado trabajando de la mano con los docentes, el jefe de núcleo, las rectoras, para poder dar cobertura al mayor porcentaje posible en la atención de la niñez de su municipio. Preocupa también bastante el tema de la salud. Por lo tanto, hemos reforzado algunos programas que se traían de las administraciones anteriores, junto con el gerente y funcionarios del Hospital Abacú Calderón y con la administración municipal, para darle cobertura y ampliación a los diferentes programas de salud que se vienen desarrollando en nuestro municipio. El tema de la infraestructura vial, importantísima. Nuestro municipio tiene más de 800 kilómetros de vías terciarias. Por lo tanto, se requieren de muchísimos recursos. Hemos logrado ya a nivel departamental adquirir algunos recursos con Colombia Humanitaria para lograr mantener y adecuar las vías que nos dejó en pésimo estado las anteriores olas invernales aquí en el norte de Cundinamarca. Sí, señor. Trayectoria social, garantía de buen gobierno es su lema, ¿no? Sí, señor, correcto. Bueno, señor alcalde, hablemos un poco del municipio también. Carmen de Carupa, como lo decíamos al comienzo, está ubicado en la provincia del Valle de Ubaté. ¿Cuántos kilómetros tiene Carmen de Carupa, alcalde? Tiene 228 kilómetros cuadrados, tiene 27 veredas. Sí, señor. Ya le decía, unos 850 kilómetros de vías terciarias. Uh-huh. Estamos muy cerca de los 9.000 habitantes. En alguna época hubo 10.000 habitantes, pasó de 10.000, tal vez por la en la época del verano, un poco trabajo en el campo, se desplazó la juventud hacia la ciudad, llegó hasta 8.500, 8.600 habitantes, y ahí que se han perdido dos curules en el Consejo Municipal, solo de 11, están 9 concejales en este momento ejerciendo. Sí, señor. A propósito de la corporación, usted... ¿cómo está en este momento la relación a administración Consejo Municipal? Pues muy bien, gracias a Dios hemos logrado trabajar de la mano con el Consejo Municipal, y pienso que ese puede ser una de las estrategias. Lograr que ellos siempre estén rodeando la administración municipal, pero también aceptando sus críticas constructivas, sus conceptos, sus ideas, para que la administración municipal siempre trabaje de la mano con el Consejo Municipal. Podría decir hoy que estamos en un 100% con el Consejo Municipal trabajando los diferentes proyectos en nuestro municipio. Sí, señor. ¿Y la actividad fundamental de las gentes que habitan el municipio de Carmen de Carupa, cuál es, señor alcalde? Nuestro municipio es netamente agrícola por excelencia. Podemos decir de que agrícola y ganadero en más de un 95%. Esa ha sido pues la tradición de Carmen de Carupa. Ante todo papero, pero estamos ubicados sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, tenemos páramo hasta los 3.600 metros, por supuesto con dificultades para la agricultura en el tema de los resoluciones de la CAR y las entidades ambientales, donde restringen en gran parte el uso agropecuario en los municipios de las partes altas del norte de Cundinamarca. Pero hemos tratado de dialogar con la comunidad para que se trabaje en los páramos, pero con mucha conciencia, para que logremos de pronto hacer zonas de reserva, pero también con manejo integrado para en ningún momento maltratar nuestra naturaleza, ya que nuestro municipio se conoce como una fuente hídrica del departamento de Cundinamarca. Sí, señor alcalde, yo aprovecho para hacer una acotación. A mí me parece que hay una equivocación en la medición que hace la entidad encargada de la preservación sobre el número de metros, que lo hacen sobre el nivel del mar y no sobre el nivel de la población. Sí, eso lo hemos discutido en repetidas ocasiones con las entidades ambientales correspondientes, puesto que hemos le hemos expuesto pues de diferentes maneras que las leyes no se deben hacer desde el escritorio. Los hemos invitado a que conozcan nuestro territorio, nuestro municipio, nuestros páramos, pero también para que se tenga otro concepto de lo que es nuestro municipio de Carmen de Carupa y logremos concertar las zonas de manejo integrado que hemos propuesto a las diferentes entidades como la CAR y el medio ambiente para que entre todos logremos manejar nuestro páramo de la mejor manera posible. Lo han ido entendiendo poco a poco, hemos logrado avanzar gran parte, pero aún falta mucho para que logremos concertar el tema del medio ambiente y el tema de la altura en su municipio que tanto afecta el tema de agricultura y ganadería en el Carmen de Carupa. Sí, señor. Y hablando de las afectaciones, ¿cómo los ha tratado la ola invernal, señor alcalde? Hemos tenido complicaciones. Digamos que la ola invernal 2010 y 2011 fueron gravísimas para nuestro municipio. En el 2012 fueron un poco más leves, pero aún traíamos secuelas de los años anteriores, las cuales hemos logrado atender de la mano con la comunidad y con las entidades de emergencia, pero ante todo con Colombia Humanitaria y con el departamento de Cundinamarca. Tenemos que agradecerle mucho a nuestro padrino del departamento de Cundinamarca, al doctor Henry Polanías, quien es asesor del departamento. Ha estado muy al frente de estas situaciones en la provincia y hemos logrado sortear pues las dificultades que se han presentado dentro del municipio. Ante todo, la destrucción de vías, de puentes, y de pronto algunas familias que hemos tenido que nosotros evacuar por la situación de la misma ola invernal que ha tratado de ceder los terrenos y las casas averiarse, nos ha tocado de inmediato tratar de reubicar estas personas en lugares más seguros. Sí, en la parte, digamos, actual, ¿cómo se ha comportado el invierno con ustedes? No, podemos decirlo que después en el segundo trimestre hemos estado bien. Iniciando el año tuvimos dificultades, pero no, estamos bien. Tenemos hay algunas dificultades con algún terreno, una peña en jurisdicción del municipio de Guaté, pero ya propiamente en el municipio de Guaté, que nos afecta a nosotros porque la vía está muy cerca a este sector. Pero no, en general estamos bien, gracias a Dios. La ola invernal no nos afectó mucho durante los meses que llevamos de 2012. Señor alcalde, ¿en qué época del año son las festividades de Carmen de Carupa? Por supuesto que estamos a puerta ya de nuestras festividades en el mes de julio, las fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen del Carmen. Para este año las tenemos programadas del jueves 12 al lunes 16 de julio. Pues desde ya le hacemos una invitación a usted y a todos sus compañeros de trabajo y a los oyentes de este medio de comunicación para que visiten a nuestro querido municipio de Carmen de Carupa. Estamos a 2 horas de Bogotá. Sí. A 20 minutos del municipio de Guaté, es un pueblo con más calor humano, un pueblo muy pacífico y que durante 34 años y vamos con la 35ª Ferias y Fiestas en nuestro municipio a iniciarse ahorita el 12 de julio próximo. ¿Nos puede adelantar algo del programa, señor alcalde? Claro que sí, don Víctor. Iniciamos el jueves 12 con la Feria Ganadera, la apertura de las ferias y fiestas. Tenemos exposición bovina y especies menores, exhibición de ganado normando, una gran cabalgata como preámbulo a nuestras festividades y en la noche una verbena popular en el parque principal. El viernes tenemos la alborada, también la invitación de recibimiento de promeseros en el municipio de Carmen de Carupa. Y en la noche también haremos un evento religioso muy breve el viernes, y en la noche también tenemos parranda vallenata el viernes en la noche. El sábado iniciamos también, tenemos la Festival Equino que se lleva durante todo el día en la Plaza de Toros del municipio, y en la noche tendremos una importante orquesta Pachanga Show para la verbena. El domingo tendremos en la corrida de toros, tenemos corrida de postín, 6 hermosos toros de la ganadería de Cabrera, de Pacho, Cundinamarca, para Sebastián Vargas, para Cristóbal Pardo y para el rejoneador Willy Rodríguez. Es una importante corrida de toros que hacía muchos años no se hacía, con 6 toros a muerte a partir de las 3 de la tarde, y en la noche tendremos la verbena popular con taxi orquesta. Y el lunes, que es el día de nuestra patrona, la Virgen del Carmen, tendremos un desfile de vehículos acostumbrado, una celebración eucarística, que es tradición en nuestro municipio, en honor a nuestra patrona. Y en la tarde también tendremos, 3 de la tarde, 4 hermosos toros de la ganadería de los Césares para los hijos de la provincia de Guatemala, el matador Manuel, Juanito Ortiz y Manuel Ibarto. Y en la noche rematamos también con la orquesta Tamarindo, para cerrar con broche de oro estas 35ª ferias y fiestas. Pero se me olvidaba que el domingo en la tarde, hasta las 5 de la tarde, tenemos el Santo Rosario, la celebración eucarística y la serenata a nuestra patrona, la Virgen del Carmen, y a las 8 de la noche las vísperas, que se acostumbran siempre en nuestro municipio con esa gran fe que tenemos hacia la Virgen del Carmen, quien es nuestra patrona. Excelente su programa de festividades, señor alcalde. Y finalmente quisiéramos conocer su opinión acerca del programa Recorriendo Cundinamarca, 25 emisoras comunitarias llevando este mensaje de los diferentes municipios, de las administraciones para todo el departamento. ¿Qué opinión le merece? Pues no me queda más que felicitarles. Es un programa muy importante que tiene mucha audiencia en todo el departamento. Recorriendo Cundinamarca lo escucha uno por donde va pasando, va escuchando el medio de comunicación que está al tanto de los quehaceres y de lo que va ocurriendo en cada una de las provincias. De verdad que felicitarlos, tiene una gran sintonía y ante todo una gran credibilidad. Muy bien, el señor alcalde del municipio de Carmen de Carupa, Giovanni Murcia Leiva, en Recorriendo Cundinamarca. Gracias, alcalde, muy buen día. Con mucho gusto, un abrazo, Víctor Manzarín. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca informa que amplió hasta el próximo viernes 29 de junio el plazo para pagar sin sanción el impuesto sobre vehículos automotores matriculados en el departamento. El último plazo para pagar el impuesto de vehículos sin sanciones se había establecido para el 15 de junio, pero tuvimos un gran flujo de contribuyentes que solicitaron ampliación. En el Centro Único de Atención al Ciudadano, CUAC, normalmente atendemos entre 200 y 300 personas y en estos últimos días atendimos entre 3.500 y 4.000, afirmó el secretario de Hacienda de Cundinamarca, Luis Alfonso González. Dado que Bogotá amplió su fecha límite de pago hasta el 22 de junio, muchos contribuyentes se confundieron y acudieron estos dos últimos días masivamente a la gobernación de Cundinamarca para hacer su liquidación. Como nuestro objetivo es prestar un mejor servicio y tener siempre abiertas las puertas para los usuarios, hemos tomado la decisión de ampliar el plazo de pago hasta el 29 de junio del presente año, explicó González. Los interesados deben acercarse al Centro Único de Atención al Ciudadano, CUAC, ubicado en las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, calle 26, número 5153, primer piso. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El formulario puede ser bajado y diligenciado en las páginas www.hacienda.cundinamarca.gov.co y www.cundinamarca.gov.co, del cual deben imprimirse 4 copias que deben ir debidamente firmadas. Una vez realizado el proceso de liquidación, están habilitadas las entidades bancarias AB Villas, Colpatria y BBVA para efectuar el pago. Después de esta fecha límite, quienes realicen el pago deberán liquidar y cancelar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo equivalente al 5% del total del impuesto a cargo sin exceder el 100% del impuesto. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que origine el incumplimiento en el pago del impuesto. Invitamos a los contribuyentes a que cancelen sus impuestos oportunamente, ya que tienen un plazo adicional, y a que sigan matriculando sus vehículos en Cundinamarca, concluyó el secretario de Hacienda, Luis Alfonso González. Saludo cordial en San Francisco Estéreo al equipo de trabajo que nos trae las notas de interés. Patricia, Víctor, Manuel y oyentes, es un placer nuevamente saludarlos desde San Francisco de Sales. Hoy Rafael se encuentra con la señora Miriam Cordero, quien ha venido desde el año anterior promoviendo cursos de inglés para los habitantes de San Francisco. Con ellos también está Mr. Brooks, docente. El día de hoy nos acompañan para hablar de los cursos de inglés que también hemos venido promocionando a través de la emisora San Francisco de FM Stereo, la señora Miriam Cordero y Mr. Brooks, docente de estos cursos de inglés. Muy buenos días, doña Miriam. Muy buenos días. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de seguir promoviendo y de seguir participando con este tema que he insistido enormemente desde el año pasado con la comunidad, con los niños, con los jóvenes, con los adultos de San Francisco, para que aprendan el tema del inglés. Es importantísimo que conozcamos la opinión de Mr. Brooks para que ustedes se den cuenta la calidad de docente que en este momento nos acompaña en San Francisco. Muy bien, doña Miriam. Mr. Brooks, buenos días, bienvenido al micrófono de la emisora San Francisco Estéreo. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Nosotros aquí trabajando en San Francisco desde septiembre y es muy importante que estudiantes sigan con las clases de inglés. ¿Por qué es vital el inglés? ¿Por qué es vital en la comunidad y por supuesto aquí en San Francisco? Señora Miriam, ella me da una oportunidad de venir acá porque ella tiene un meta por bilingüismo aquí en San Francisco y más tarde todo Cundinamarca y después Colombia. Entonces estamos aquí trabajando fuerte porque los pueblos es muy difícil conseguir un profesor de inglés. Entonces me gusta mucho la comunidad acá, es muy relajado, la gente aquí es muy chévere y muy amable. Yo insisto a la gente de San Francisco, no pierdan esta oportunidad. Esto está para jóvenes, para niños, para adultos, para profesionales, quienes van a tener la oportunidad de hablar, leer, escribir y por lo tanto pensar en inglés. ¿Cómo ven en la comunidad el ánimo para aprender el idioma inglés? Bien chévere. Cuando empezamos desde septiembre año pasado, mucha gente estaba interesada en los cursos. Pero ya usted sabe, vida es difícil, muchas cosas pasan en vida. Entonces ya necesita gente con más compromiso y más dedicado. Porque es un proceso poquito largo, pero vale la pena. Es muy, muy, muy importante. No importa qué está pasando en la vida, te siempre sigue estudiando. Yo quisiera cerrar comentándole a la gente dos cositas. Uno, ¿de qué manera se nos abren las puertas cuando tenemos el manejo de una segunda lengua? ¿Cómo podemos hacer intercambios con otros países? ¿Cómo se nos abren las puertas en las universidades de una manera más fácil? ¿Cómo podemos abrir las oportunidades de trabajo si usted maneja una segunda lengua perfectamente, si usted la habla, la escribe, la piensa y la analiza en inglés? Por esa razón, en este momento estoy insistiendo nuevamente en las inscripciones. Voy a abrir cursos nuevos para gente que quiere empezar con los temas de inglés. El grupo que está de 9 a 11 de la mañana es un grupo que ya viene de atrás. Pero vamos a iniciar con un grupo nuevo para aquellas personas que por algún motivo no se pudieron inscribir en las anteriores inscripciones, lo hagan ahorita. Vamos a iniciar nuevamente clases para grupo nuevo de 7 a 9 de la mañana. Tengo la idea y el objetivo de armar un grupo de solamente 8 niños, 10 niños que sepan leer y escribir, quienes vamos a trabajar una metodología diferente a la metodología que tiene Mr. Brooks. Le hablamos en español, pero los ponemos a trabajar en inglés. Precisamente, ¿en qué radica la diferencia la metodología americana y la metodología que tenemos en Colombia? Es una metodología un poquito diferente, en los dos está bien, pero como yo trabajo solamente en mi idioma. Es importante, usted piensa y después poder hablar el idioma de inglés. Muchos colegios enseñan solamente el verbo to be, solamente la parte de gramática y la parte de vocabulario. Con estas metodologías, ustedes aprenden una conversación y dentro de esta conversación, usted sepa cómo es la gramática y el vocabulario sin español. Y esta es la diferencia. Entonces, cuando estamos en la clase conmigo, todo el tiempo el ambiente es de inglés. Usted está aprendiendo, escribiendo, hablando, todo en inglés. Esta es la diferencia. ¿Qué otras herramientas utilizan allí para hacer más dinámica las clases con los alumnos, los nuevos y los que ya están en otro nivel? Ah, sí, claro. Nosotros trabajamos solamente con tecnología. Yo escribí muy mal en el tablero, entonces yo me gusta mucho Video Beam. Yo trabajo con Video Beam, con imágenes y con sonido y con un computador. Ayuda mucho porque... usted sabe ya, estos días es mucho más tecnología. Los jóvenes les gusta mucho tecnología y yo también. Muchas gracias. Finalmente, pues, desearles muchos éxitos y recordamos los horarios de clase para los alumnos nuevos, para los de otro nivel y para los niños. Alumnos nuevos, vamos a trabajarlos de 7 a 9 de la mañana todos los sábados en el portal interactivo del ETV. Y alumnos antiguos, vamos a trabajarlos de 9 a 11 de la mañana. Adicional, vamos a hacer un grupito de 9 a 11 para niños que sepan leer y escribir y empiecen el proceso del inglés igual, hablando, leyendo, escribiendo y pensando en inglés. Importante, ¿y los costos? En verdad les digo que decirle a la gente que 25 mil pesos mensuales es como una especie de bonificación. Mr. Bruce me dice que yo regalo, pero es que queremos llevarlo a toda la comunidad, no a los que tienen plata, no a los que no tienen plata. Quiero que llegue todo, que el campesino, que el empresario, que el propietario, todos aprendamos a hablar inglés, absolutamente todos. Vale 25 mil pesos mensuales, o sea, 4 sesiones. Para San Francisco, para los jóvenes, para los niños, aprovechen esta oportunidad. En verdad que vale la pena. Conozco a Mr. Bruce como uno de los docentes de mi hija, que es una niña bilingüe, casi trilingüe en este momento, y nos está ayudando, quiere a San Francisco, le gusta San Francisco, ama a la gente de San Francisco. Contar con esa colaboración, con ese amor y esa afectividad con que ha ayudado o me ha querido ayudar para traer el tema de inglés en la región del Gualibá, aprovechémosla. Muchas gracias, Mr. Bruce, por su colaboración, por tenerlo al pie de nosotros. Queremos que seas parte de nuestro equipo, que es San Francisco, y una vez más, darle gracias a la administración existente en este momento. Nos ha apoyado de manera incondicional. Nos tiene unas instalaciones hermosísimas en San Francisco, las cuales las estamos aprovechando en beneficio de la comunidad con respecto al tema del inglés. Gracias, doña Miriam. Muy bien, allí nos encontramos personalmente en el portal interactivo los sábados, ¿cierto? Sí, señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Allá los espero, portal interactivo del SENA. Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana estamos hablando inglés con Mr. Bruce. Muchas gracias. Ha sido un placer compartir con nuestra querida audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Les deseamos un excelente día desde San Francisco Estéreo, Rafael Garzón y Oliva Moreno. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. El pasado miércoles 20 de junio, la Alcaldía de Tocancipá, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, celebró el Día de la Familia con un evento especialmente preparado para los vinculados al programa del adulto mayor. Rosa Cubillos, coordinadora del programa, habla sobre lo que se dispuso para esta celebración. El día de hoy pues queríamos compartir un rato, hacerles un día de familia con actividades culturales. Era un día cultural, netamente cultural, pues de música, de actividades. Se está presentando en el momento la obra de teatro, esperamos que haya danzas, ya hubo música y culminamos con un pequeño refrigerio que el señor alcalde les quiere brindar. Y es que el adulto mayor es muy importante en Tocancipá. La gerente de Desarrollo Social, Dina Luz Sánchez, explica la visión que el gobierno municipal tiene a este respecto y destaca el evento del Día de la Familia. Se realizó con el fin de, primero, hacer como el cumplimiento del programa de gobierno del señor alcalde, del Plan de Desarrollo Incluyente y Participativo. Entonces estuvimos con las familias, con los usuarios, tuvimos una actividad de cultural, musical y más de integración familiar. Y pues la familia no solamente son ellos, somos nosotros como administración, que es como el lema de nuestro alcalde Carlos Julio Rosa. Entonces él estuvo ahí, jugó con ellos, bailó con ellos y pues hizo parte de una como integración con nuestros abuelitos, que muchas veces son como abandonados, como con muchos problemas. Entonces hizo parte y fue una actividad muy agradable tanto para ellos, que se sintieron muy acogidos y muy contentos, como para nosotros como administración. ¡Alegría estéreo! Esta ocasión sirvió para constatar la acogida del programa del adulto mayor entre la población tocancipeña. Rosa Cubillos expone su opinión sobre este tema. Llevo más o menos 4 años trabajando con ellos y la población de verdad que responde supremamente bien. Ellos, el grupo ha aumentado considerablemente. Cuando yo recibí el programa habían más o menos 150 adultos y pues a la fecha tenemos 330 asistentes. O sea, el grupo se ha sostenido, se ha mantenido. La gerente de Desarrollo Social profundiza sobre los alcances del programa. Bueno, el programa del adulto mayor es un programa que viene en administraciones anteriores. Lo que hemos hecho es darle continuidad, pero con el objetivo claro del señor alcalde de cómo darle una mejor calidad humana. Entonces, con el equipo de trabajo de adulto mayor hemos iniciado como a realizar ese tipo de actividades nuevas. En el Día de la Familia estamos organizándoles celebración para un reinado del Día del Abuelito. Bueno, muchas actividades que sean incluyentes para ellos, que ellos se sientan parte de la administración de Carlos Julio, que estén en actividades. Por ejemplo, estamos en este momento con el maestro Germán Hernández organizándoles con sus talleristas en la banda marcial. Ellos ya están en ensayo, entonces tienen su banda marcial. Entonces es como ellos están en una actividad constante, hay terapias, ya tienen una terapeuta física, hay masajes, tienen baile, tienen danzas, tienen coro, teatro. Entonces es tenerlos todo el tiempo ocupados y que ellos se den cuenta que son personas que valen la pena y que a pesar de la edad todavía son muy funcionales e importantes. ¡Alegría estéreo! Esta es toda la información desde Tocancipá. Jenny, siga usted con más información en estudio. Para Recorriendo Cundinamarca, informó Sebastián Torres. Y muy bien, amables oyentes, en este comienzo de semana llegamos al final de Recorriendo Cundinamarca. Muy amables por su atención. Estuvimos con ustedes Jenny Patricia Rodríguez y Víctor Manuel Salamanca. Gracias por su atención y hasta mañana. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.